La Universidad Iberoamericana Puebla presenta Modulor. La armonía del hombre y la naturaleza en miles de combinaciones arquitectónicas. Modulor. Arquitectura modulada en tu frecuencia en línea. Bueno, ¿qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a este programa especial de Modulor. El porque la Ibero ahorita está pasando por un evento en particular que es el Adiseño. Y bueno, pues decidimos hacer este programa con Ariel Rojo. Yo soy Eduardo Audirac y me acompaña como siempre Alejandro Montiel. Alex, ¿cómo estás? Muy bien, muy contento porque la verdad yo conocí un poco realmente del trabajo de Ariel. Y la verdad es fascinante la forma en la que aborda distintos temas y distintas áreas. Y bueno, este congreso de Adiseño nos dio la oportunidad de tener a este gran personaje del diseño aquí con nosotros. Entonces le damos la bienvenida a Ariel. ¿Cómo estás, Ariel? No, muy bien, muchas gracias, Alex, por estos comentarios tan halagadores. Tan gloriosos. Sí, pues bueno, les platico que ayer realmente esta entrevista salió porque me lo encontré en el pasillo. O sea, el coordinador Marcos me lo presentó y con Alex ya habíamos platicado. Oye, ¿por qué no hacemos como unas ediciones, unas cápsulas de invitados que estén en la diseño, no? Y coincidió que estaba ahí Ariel. Oye, de una vez vamos a invitarlo y es el primero. Y bueno, y aquí está con nosotros. Pues bueno, de entrada le hice plática a Ariel por Eduardo Cabal. Es un tipo que él ha estado aquí en la Ibero, platicaba con él. Es un tipo que respetamos, también espuma. La última vez que lo vi fue en una plática en la UDLA. Y bueno, ya también Ariel me dice, sí, claro, es mi compa, ¿no? Somos amigos. Y salió también la plática, porque la primera vez que vi o sabía algo o leí de Ariel Rojo, le estoy hablando de un concurso de hace años, ¿no? Yo creo que también para Ariel va a viajar en el tiempo de la Plaza de la Constitución, un concurso que hay. Que creo que lo ganó Ernesto Betancourt, sí, con algunos alumnos del Max Cheto, ¿no? Y dentro de ahí leía, no, pues Eduardo Cabal, y uno también sabía que Ariel Rojo había participado en él. El mensaje es desde que estudias, ¿no? Como que ahí se ve algo, ¿no? Que ciertas personas son como que van a sobresalir en el futuro, ¿no? Es lo que quiero decir. ¿Qué te acuerdas de eso, no? Ariel, por ahí va, empiezo, ¿no? Uy, pues mira, recuerdos, ¿no? Y yo creo que a esta edad que, bueno, para ustedes amigos radioescuchas, tampoco estoy tan ruquito, tengo 33. Sí. Pero efectivamente arrancamos muy jóvenes. Yo en particular empecé a trabajar a los 14 por una cuestión de gusto. Gusto, castigo, mi papá me volé un coche, lo choqué, me metí a una casa. Así que me dijo, no hay bronca, tú lo pagas. Y empecé muy, muy chavo. Me enseñó finalmente, o sea, el plan con maña de mi padre fue, pues, aprende a trabajar, ¿no? Porque era, como les decía antes de arrancar el programa, pues era un niño, pues, consentidito del club de golf y pues me la pasaba bien sabroso, ¿no? Y tal vez si no hubiese sido por esa experiencia de trabajo, no hubiera empezado a madurar, la verdad, a entender lo rico que es el trabajo. El trabajo no es ningún sacrificio, es realmente un placer, ¿no? Entonces aprendí a trabajar muy chavo y con esta experiencia del Zócalo, bueno, estaban haciendo el concurso, ya éramos buenos amigos Eduardo, Nico, por ejemplo, Nicolás Vázquez, otro buen amigo arquitecto que estuvo en el concurso, y me invitan a desarrollar la parte de toda, digamos, de diseño industrial para este proyecto, que era el mobiliario, que eran los detalles de algunos pavimentos, en fin, ¿no? Y sí, teníamos 23 años cuando ganamos este concurso y fue realmente chistoso e interesante ahora, ¿no? Porque cuando entramos a la ceremonia de premiación, que fue en un salón en la Ciudad de México, estaba en ese entonces Cuauhtémoc Cárdenas, porque era el ya no sé si es regente, gobernador, ¿no? Era en ese entonces, algo así. Estaba todo el jurado, entre ellos José Luis Cuevas. Y me acuerdo que entramos, ¿no? Y siendo justos todos mis amigos conmigo, pues entré el más chiquito, o sea, yo, el más chaparro. Y me acuerdo que cuando en el momento se abrió la puerta, ya no estaban todos esperando, estaban sentados en una como mesa, ¿no? Como de jurado además, ya sabes, esta mesa que te queda de frente, lo primero que escucho es una voz, son unos niños, ¿no? Así como, ¿qué hemos hecho, no? ¿Cómo fue posible que estos ganaran? Entonces, bueno, para nosotros realmente fue como, por una parte estás a los 23 años, que debo decir que eres mucho más obstinado arrogante, la verdad, conforme pasa el tiempo estas cosas se te empiezan a quitar, algunas, ¿no? Uh-huh. No, no todos, pero nosotros, pues claro, tenemos 23 años, sentíamos que nos comíamos el mundo, pero bueno, la verdad es que fue un concurso que se ganó, eso es un hecho. Compitieron contra Teodoro González de León, ¿no? Yo me acuerdo. Sí, sí, digo, estuvo bastante bien, pero algo que también te queda claro es que no por haber ganado un concurso de esa magnitud, también realizas tu vida y tienes tu vida asegurada. Claro. O sea, fue una experiencia, estuvo muy bien, pero si eso hiciste a los 23, al contrario, hay que ser como mucho más prospectivo, decir, bueno, ¿qué es lo que voy a hacer a los 33? ¿No? ¿Qué va a pasar 10 años después? ¿Dónde está esta persona 10 años después? ¿No? Y la única cosa segura es que si quieres realmente, va a ser una palabra que no va a sonar de la Ibero, va a sonar más como del Tec de Monterrey, ¿no? Uh-huh. Si quieres tener éxito. Uh-huh. Sí, sí, sí, claro. Sí. Es chambear, ¿no? Claro. Es realmente no quedarte ahogado en las glorias del pasado, uh-huh, y seguir trabajando, ¿no? Claro, y yo creo que pues podemos empezar por ahí. Entonces, ¿qué hace Ariel Rojo, ¿no? Después de sus 10 años que empezó ahorita la plática, ahorita, ¿qué haces? ¿Qué estás haciendo? ¿Tienes una oficina? ¿Se dedican a diseño industrial, a diseño de objetos? Es decir, ¿no? ¿Ahorita en qué andas, no? Uy, pues mira, hacemos muchas cosas en la oficina. Un poco mi trayectoria ha sido mucho de una manera autodidacta. Entonces, hemos aprendido, y además la formación de diseñador industrial hace que conozcas muchos procesos. Y en los procesos, pues, nacen muchas oportunidades para diferentes tipos de productos. Sin contar la experiencia que tenía con mi familia, con fue una compañía de circuitos impresos. Uh-huh. Entonces, también aprendí a hacer diseños de circuitos y electrónica. Uh-huh. Entonces, en la oficina hemos hecho o hacemos equipo electrónico, el diseño del interior y el exterior. Ahorita estamos haciendo mobiliario urbano para Circuito Bicentenario, uh-huh, con acero fundido. Vamos a retomar todos los motores de los camiones que se están sacando de la Ciudad de México, los, uh-huh, vamos a fundir y se van a ir va a regresar este material, este acero, uh-huh, que antes contaminaba, uh-huh, va a regresar como mobiliario urbano. O sea, también, uh-huh, tiene un sentido como, claro, un poco... hasta retro, ¿no? Pues si no retro, un poco más como hasta de mensaje, uh-huh, bastante simbólico el asunto, claro, ¿no? Entonces estamos trabajando en este proyecto, hacemos producto, bueno, aquí lástima que no podemos transmitirlo vía imagen, uh-huh, ¿no? Que traigo un prototipo, un anillo, que es una llanta ponchada, uh-huh, también estamos haciendo una línea de objetos rojo ya, bueno, y este anillo en forma de llanta ponchada simboliza... Es para que te recuerde que a veces es mejor caminar, ¿no? Ajá. Justo lo que veníamos platicando. Sí, esta plática también está interesante, ¿no? De la situación de Puebla, cómo ve alguien que viene aquí fuera y lee la ciudad de Puebla, ¿no? Sí, tiene un crecimiento bastante interesante. Sin embargo, que creo que también es bastante peligroso porque es un crecimiento en el cual, al menos esta parte nueva está creciendo conforme las reglas del coche. Y nosotros debemos de empezar a observar que el coche es un invento del siglo pasado. Es decir, que provocó, ¿no?, todo un diseño urbano del siglo pasado, ¿no?, basado en el coche. Pero hoy tenemos que retomar la vivencia, porque no nada más es caminar y contaminar menos y no usar el coche, sino otros valores de vivencia humana, es decir, caminar, tener puntos de encuentro, conocer gente, estar más seguros. Digo, caminar en medio ahorita de estos gigantes avenidas solo en la noche, pues puede ser bastante peligroso. Entonces, hasta ese tipo de planteamientos, ¿no? Así que bueno, estamos sacando la línea, vendemos productos en el MoMA, creo que ahí lo están llamando. Estamos vendiendo algunos productitos en el MoMA, sí. Estamos también muy contentos por eso. Entonces, bueno, como pueden ver, hacemos, claro, muchas cosas. Bueno, ahorita lo que nos decían es que les platicábamos que también nos interesa que cada invitado que venga, pues, nos deje un poquito de él, ¿no? Es decir, conocerlo de otra manera y qué mejor con la música, ¿no? Entonces, de hecho, ayer le echaba un fonazo ahí medio apresurado, Ariel. Oye, también se trata el programa de poner aquí música del invitado, pues qué piensas y no sé qué. Y ya antes del programa estuvimos aquí como viendo qué se puede poner. Y bueno, la primera es esta cumbia. Y bueno, pues como tú preséntala, Ariel, digo, ¿por qué? ¿Qué te dice esta rolita, no? Bueno, la primera canción, que es la cumbia de los pajaritos, me gusta mucho porque es una buena manera de comenzar el día. Sí que es una buena manera de comenzar el programa, ¿no? Ajá. Creo que lo primero que hay que hacer las cosas es con cierta alegría. Claro. ¿No? Así que, pues, bueno, para venga. Despertarse y, pues, bueno. Pues bien, vamos. Así que buenos días, chicos. Buenos días a todos. De cumbia, cumbia, parece cumbia mía, mía, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor, la cumbia del amor, porque se oye el din-dun de tu corazón y el mío, porque ellos se unen cuando canta, cuando está contento, cuando tiene frío, la cumbia del amor. Ibero Radio. Ibero Radio. Horizonte de ideas. Eso. Vamos en el Entretrapos, versión 1. Va, ¿otra vez? Si quieres saber de moda, accesorios, temporada, estilo, diseño, personales, despachos y confección, no te pierdas... Entre Trapos. El programa más fashion de Ibero Radio. Con Pau y Dazaef. Todos los martes, 11:30 de la mañana. Por supuesto, por el espacio en línea de Ibero Radio. 8 nuevas licenciaturas en la Ibero Puebla. Ingeniería Automotriz. Universidad Iberoamericana Puebla. Calidad educativa. Examen de admisión, 14 de noviembre. Informes 372-3030. Tú decides. Ibero Radio. Idea es sonido. ideas y realidades. Bueno, regresamos después de escuchar esta canción. Y bueno, ahorita en el mientras estaba la rolita, estábamos platicando sobre los derechos, ¿no? Bueno, ahorita yo agarré la plática y también me parece importante. Les hablo aquí rápido porque también con Alex, ahorita que yo también arranco mi oficina, realmente sí nos preocupa esa parte porque luego no todos los proyectos se cuajan, ¿no? Entonces de repente, oye, nosotros tenemos como una firma que diga derechos reservados, este es tu proyecto, también hay un proceso intelectual muy potente, ¿no? Que le inviertas un proyecto, entonces, bueno, ¿cómo está esta onda, no? Entonces, bueno, como de que estaban platicando, ¿no? Ariel, estás comentando una anécdota, ¿no? Bueno, sí. Estábamos platicando de la importancia, tremenda importancia que tiene los derechos de autor. Es un consejo que les doy a todos, arquitectos, diseñadores que nos están escuchando, creativos, cualquiera, incluso los músicos lo tienen muy claro, ¿no? Claro. Los escritores también. Hay que registrar, ¿no? Derechos de autor, miren, hay cuatro tipos para proteger una idea, un concepto o un trabajo artístico, ¿no? El primero es derechos de autor, cuesta $170 el trámite, y ustedes pueden llegar con un CD lleno, si son fotógrafos llenos de fotografías, hacen las copias, quiero registrar esto, y ya están. Si son arquitectos, llegan con los planos, llegan con los renders, y ahí está. Si son diseñadores, un render, un modelo, y ahí está. Y al menos protege esa parte, la idea. Pero te da un se me acaba de ir la palabra, un antecedente de que tú lo hiciste primero. Porque estábamos platicando que estamos viviendo en un día, en un mundo en donde día a día las personas de aquí en México, las personas de Europa, las personas de Brasil, ven las mismas cosas. Y nos estamos alimentando de la misma información. Entonces, tus propuestas, no nos sorprendamos que si tú ves en México, no sé, en información, vamos a pasarla a números, 1 + 1, tu respuesta va a ser 2. Y si en Brasil alguien está viendo 1 + 2 - 1, la respuesta va a ser 2 también, ¿no? O 3, no, 3, pues, ¿no? Uh-huh. Pero ya me hice bolas. Uh-huh. ¿Qué tal mis matemáticas? He reprobado, ¿no? El mensaje es ese. No, 1 + 1 - 1, pues, uh-huh. Y, ¿no? Oye, quedas en 1, en fin. El caso es que estamos viendo lo mismo. Así que muchas veces sí existe la gente pirata. Esas las identificamos desde la escuelita, que copian proyectos así cañón. Y esos, bueno, no van a cambiar. Pero esos son los que luego acaban teniendo muchos trabajos. ¿Me explico? Sí, sí, sí. Y entonces uno que se está matando, pues debe de proteger su proyecto. Tú decías algo muy importante, Lalo, que es, yo hago un trabajo que a la mera hora no sale, pero después ves en una revista de arquitectura algo muy parecido, que lo más seguro es que no te hayan copiado, por esta razón que les explico. Pero tú que lo hiciste 2 años antes, ching, ahora cómo digo que yo lo hice primero, ¿no? Al menos para no, cuando, si pon tú que ya llega el cliente, te dice 3 años después, oye, si vamos a construirlo, lo haces, y entonces en las publicaciones ni siquiera te lo van a querer publicar, pero te van a decir, ah, qué copión eres. Sí. Cuando lo habías hecho primero, ¿no? Entonces, el derecho de autor al menos te da el antecedente de que tú lo hiciste primero. A mí me pasó esto con una pieza en el Museo de Diseño de Londres. Vi una pieza hecha por un danés muy parecida a una pieza que yo tengo. Entonces, me metí a la página luego, vi de este diseñador y vi que la pieza es de 2005. Entonces, me metí a ver mis registros y decía, y vi que mi pieza, por suerte, era del 2003. Uh-huh. Entonces, le escribí a este diseñador danés, que ahora tenemos correspondencia de repente, ¿no? Uh-huh. Y le digo, oye, fíjate qué coincidencia, pasa esto, soy un diseñador mexicano, tengo esta pieza, me inspiré en esto, ¿no? Claro, se lo manejé con un tono en que realmente pensaba que era una coincidencia, y así lo es, ¿eh? Uh-huh. Me dijo, mira, qué chistoso, yo me basé en esto. La gran ventaja es que yo tenía el registro fotográfico de que había sido en 2003, y este cuate en el 2005. Entonces, como que le quedó claro que, bueno, al menos habíamos llegado primero, respondió con cierta cordialidad, y ahí acabó todo. El problema es que como vivimos en un mundo con muchos prejuicios, uno de ellos es que si yo pongo mi diseño y el danés pone su diseño, lo primero que van a decir es que el mexicano le copió al danés. ¿Me explico? Claro. Entonces hay que... Y dentro de México, ¿no? Y dentro de... Claro, dentro de... Claro, seguro, ¿no? Uh-huh. Y entonces hay que proteger esto. Eso es lo que te da el derecho de autor. Las otras tres maneras de proteger son ya en el INPI, que es el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial. Claro. Que es tú proteges una marca, como cualquier marca de las compañías que pueda, se te pueda ocurrir. Registras un diseño industrial, o sea, es decir, ya la forma como tal de la pieza, la idea aplicada en una forma, y la tercera es una patente, pero eso ya son inventos, ¿no? Sí. O sea que lo que nos corresponde a los diseñadores y arquitectos, los arquitectos con diseño de derechos de autor es suficiente, hay un apartado especial de derechos de autor, es muy fácil, métanse a la página del Instituto Mexicano o derechos de autor. No, ese es el INPI, no, derechos de autor, que depende de la SEP. Bajen los formatos, son un formato de pago, un formato de donde llenas las cosas y ya está, está muy fácil, vale la pena. Sí, sí, sí. Pues ahí está la invitación y también, Ariel, este tema salió porque nos platicaba de la importancia de sacar las ideas de la cabeza, ¿no? Y es lo que lo que comentábamos. Ahorita, mientras estábamos escuchando la rolita, lo importante que es, de repente tú tienes una buena idea, bueno, si no tienes un cliente o si no tienes algo definido, sácalo, genera unas dos láminas, como estaba comentando Ariel, que a veces ha sucedido que funcionan en un futuro, ¿no? En un futuro no tan sí, en lejano. Un futuro acaba alguien llegando a la oficina con una necesidad, vamos a suponer, cualquier ejemplo tonto, ¿no? Pero, oye, necesito una botella, agarro el archivo... Como esta. Sí, perfecto. Ya está, ¿no? Dame dos. Y no se trata de reciclar y nada más como ser flojo, porque pudiera sonar así. No, se trata de hacer realmente lo que uno quiere. Miren, yo creo que por los trabajos que más nos han reconocido como oficina, son los trabajos que nadie nos ha pedido. Son piezas que realmente estamos, que queremos hacer con el corazón, ¿no? Que realmente nadie nos las pidió. Pero que en lo personal fue como, lo quiero hacer, ¿no? Claro. Porque realmente es una intención muy pura, ¿no? Lo quiero hacer, quiero llegar a esto. Y ahora, hoy en día nos reconocen más por eso que por realmente los trabajos que llega un cliente y nos dice, oye, por favor, hazme esta cosa. La sí, quiero así. Está mucho más acotada, ¿no? Sí, por ejemplo, ahorita en el comentario, perdón, me estaba acordando de los primeros trabajos que había visto tuyo. Un lavabo que tiene una dualidad con un WC, ¿no? Y ahí venía en la explicación sobre que a ti te interesaba ver el reciclaje del agua, ¿no? Que se usa en el lavabo en este modelo de un mobiliario. Sí, bueno, ese es otro tema. Yo creo que la ecología es un tema de moda. Afortunadamente es una moda positiva. Pero lo primero que hay que entender es que no es moda. O sea, la verdad es que sí se está usando de moda muchas veces como pretexto, pero vayamos más allá, entendamos las necesidades, la problemática que vivimos hoy en día, y no es una moda. Tenemos realmente que diseñar pensando en esto porque es un deber, ya no es una moda. Afortunadamente yo crecí en una familia en donde separamos basura desde niños, ¿no? Mi papá fue uno de los primeros ecologistas de hueso colorado, cero político, o sea, no nada que ver, ¿no? O sea, por convicción. Hizo programas para la Secretaría de Educación Pública acerca de ecología, o sea, sí se clavó bastante en el tema. Entonces, afortunadamente viene de ahí este interés por la ecología. Y en cuanto al lavabo, mira, la idea de utilizar el lavabo, la parte de arriba como el lavabo arriba del excusado no es nueva. Ya hay algunas soluciones, pero como bastante ingenieriles, ya sabes que lo ponen arriba pegado a la pared, sí. Te tienes que casi escalar el excusado, lavarte, es muy incómodo. Lo que sí hicimos nosotros, y que realmente es el grado de innovación fuerte, fue sacarlo de la pared. Ese era el problema. Entonces lo sacamos de la pared, pasas todas las instalaciones por abajo, y entonces paradito, muy cómodo, te lavas las manos, le das la vuelta, te sientas y bueno... Haces lo que tengas que hacer, ¿no? Claro. En la página se puede ver el diseño, ¿no? De hecho, hablamos de que estamos en la oficina. La oficina se llama MX Reload. ¿Ahí va? ¿O lo leí en una esquina o ya cambió el nombre? No, eso es una línea. Ok. Mira, MX salió a partir, es muy chistoso, porque hoy en día también está muy de moda toda la reutilización de cultura mexicana, sí, los santos y en fin, ¿no? Cuando yo estaba en la universidad, hace mucho tiempo, una de mis principales preocupaciones era quién voy a ser yo como diseñador. Y ya por ahí ya estaba viendo que el tema del fenómeno de la globalización. Entonces decía, bueno, ¿quién puedo ser yo como diseñador mexicano en un mundo global? Pues la respuesta es fácil, pues un diseñador mexicano. Entonces, lo primero que hice fue ir al Museo de Antropología y a ver las formas y empezarlas a analizar. Y después de las formas me empecé a clavar un poco por los porqués estaban haciendo esas formas, que eran más conceptos y razones y que acababan incluso en religión y, bueno, ya todo un rollo de la vida y la muerte y temas filosóficos, ¿no? Y eso era realmente una relectura de nuestra cultura. Entonces hice una cosa que se llamaba MX Reload, ¿no? Reload en el... No reloaded, reload porque todavía estamos en el proceso de releer. Como cuando pones play, pues reload, ¿no? Releer y no ha acabado esto, ¿no? Es un proceso de día a día, de entendernos, de saber quiénes somos. Entonces, bueno, eso es MX, es una parte de la oficina. Lo he usado para hacer como talleres de identidad. Y bueno, hasta ahí llegó, ¿no? Eso fue una inquietud. Ahora mi trabajo se complementa con eso, pero se complementa con otros aprendizajes que he tenido a lo largo de la vida. Y ya. Pero no, la oficina es Ariel Rojo y MX es como una parte, una, como línea. Una línea que tenemos. Bien. Pues, ¿qué les parece si pasamos a la segunda canción? Es la de... Joy Division. ¿Qué onda con esto, Merel? Bueno, a mí me gusta mucho Joy Division porque tiene como que me recuerda esa parte de rebeldía, que es sana, la verdad. Es muy sano siempre cuestionar las cosas, no cuestionar a lo bobo, pero la verdad es que uno debe de ser crítico, debe estar pensando qué es lo que está pasando, ¿no? Y qué mejor grupo que Joy Division para recordarte esto. Bien, pues dale, vamos a escuchar play. Démosle play. Ibero Radio. Idea es sonido. 8 nuevas licenciaturas en la Ibero Puebla. Ingeniería en Logística. Universidad Iberoamericana Puebla. Calidad educativa. Examen de admisión 14 de noviembre. Informes 372-3030. Tú decides. Periódico Universitario Contratiempo. La información como punto de quiebre. Como punto de quiebre. Punto de vista. Punto de encuentro. Punto y aparte. Punto de acuerdo. Punto y coma. Punto de arranque. Punto G. Punto estratégico. Punto de análisis. Punto de partida. Punto final. Punto com. Periódico Universitario Contratiempo. La información como punto de quiebre. Periodismo estudiantil. Toda la información de la Ibero a tu alcance. Frente a tus ojos, para ti. Búscalo este mes. La Universidad Iberoamericana Puebla presenta Electro Sound. Una propuesta electrónica para abrir sentidos a nuevos horizontes. Todos los lunes a las 4 de la tarde. Por supuesto, por el espacio en línea Ibero Radio. Ibero Radio. Electro Sound. Donde se abren los sentidos. Ibero Radio. Ibero Radio. Horizonte de ideas. Tú decides. Nueva licenciatura. Ingeniería Mecatrónica. Universidad Iberoamericana Puebla. Tu mejor decisión. Ibero Radio. Transmitiendo en vivo desde el interior de las instalaciones de la Universidad Iberoamericana Puebla, México. Ibero Radio. www.iberopuebla.edu.mx/Ibero Radio. Sé parte del espacio en línea. Ibero Radio. Pero seguimos platicando aquí con Ariel Rojo. Este programa lo pueden descargar en arquitecturaiberopuebla.blogspot.com y bueno, también descarguen los anteriores. Y bueno, pues seguimos platicando con Ariel. Y otro tema que estaba era sobre el tema del qué está pasando aquí en el taller, ¿no? Cuando estamos aquí en el salón checando la música, ¿qué taller? ¿Estás dando un taller? Bueno, ¿de qué se trata, no? Estamos dando un taller, es un taller de fachadas arquitectónicas, pero en realidad el taller de las fachadas arquitectónicas es meramente un pretexto a abordar un proceso de diseño con una cierta metodología o proceso, que es el que le quiero compartir a los chicos. Entonces, en este proceso hay una especie de suma, ¿no?, de fórmula, en donde tienes que poner una referencia cultural o contextual más un objeto, que en este caso es una fachada, con más un material dado, ya sea una resina, llantas, lo que sea, y das un resultado. Este ejercicio lo que pretende es hacer consciente la separación de los... desmenuzar los elementos que proponen una idea, identificarlos, y entonces ya así los puedes ordenar. El problema es que cuando muchas veces estamos diseñando, tenemos ganas de meter todo y tenemos muchas intenciones, tenemos muchos deseos de hacer, pero no los estructuramos, no los desmenuzamos, no analizamos de qué se trata, y sobre todo no los jerarquizamos. Nos cuesta mucho trabajo decidir cuál es el más importante y cuál es el menos importante. Y a fin de cuentas, diseño, y me refiero a diseño arquitectónico, diseño de productos, diseño de zapatos, lo que sea, diseñar en muchos de los casos es decidir. Tú sabes, ¿no? Más grueso el muro, más delgado, más alto, a la derecha, a la izquierda. Son una serie de decisiones que se deben de tomar con cierta precisión, ¿no? Tienes que ser muy asertivo en tus decisiones. Y para llegar a ser muy asertivo, lo que necesitas es tener un ejercicio mental de jerarquizar que sí y que no. Porque si no ya llega a ser como muy, ¿por qué a mí me late? Uh-huh. Bueno, sí, también es válido. Pero puedes argumentar mucho mejor, porque a mí me late por esto, y por esto, ¿no? Claro. Entonces, a grandes rasgos se trata de esto, de aprender a separar, ¿no? Hace rato les platicaba el tema como analogía de un árbol, ¿no? vamos a poner el diseño de una silla, vamos a repetir este ejemplo. Uh-huh. Una silla y el árbol. El árbol se compone de tres elementos, el tronco, las ramas y las hojas. Y dentro de este árbol hay elementos que son subordinados y el elemento rector, que en este caso es el subordinado, es la hoja, el subordinado es la rama y el elemento rector es el tronco, ¿no? Entonces, cuando hacemos esto, yo ya lo hago de manera automática, le llamo a esto plugins mentales, ¿no? Uh-huh. Es un plugin más. Claro. Porque ya es un ejercicio que traes. Y en realidad un plugin es una rutina de una instrucción. Pues es lo mismo, ¿eh? Nuestro cerebro funciona igual. Porque en realidad las máquinas funcionan muy parecido a nuestra manera de pensar. Pues claro. Deben de ser compatibles, ¿no? Claro. Por ahí hay unos sistemas operativos que no son tan compatibles. Sí, ¿no? Sí, sí. Pero es que tiene que cambiar a cada ratito sus versiones. Pero no voy a decir las marcas. Sí, todos sabemos cuál. Pero bueno, el caso es que les voy a hacer este ejemplo. Por ejemplo, nosotros cuando trabajamos en equipo en la oficina, ponemos, vamos a diseñar una silla. Entonces ponemos con palabras qué es lo que queremos hacer. Entonces en un post-it ponemos rojo, pum. En otro papelito ponemos ergonómico, pum. En otro papelito ponemos que tenga llantitas, pum. Y así vamos. Y además las tenemos que acondicionar a las necesidades que tienen que llevar esa silla. Porque, claro, ahorita yo digo ergonomía y tú me vas a decir, claro, es muy importante que sea ergonómica. Bueno, depende. Si es una silla para trabajar, sí. Si es una silla para un lugar de comida rápida, no debe de ser tan cómoda, porque la gente el mismo cliente del restaurante te va a decir, oye, necesito mover la gente, ¿no? Entonces, tienes que analizar por qué. Bueno, ya está. Entonces, ese es un programa de la silla. Vamos a regresar al tronco. Si tú al tronco o a este árbol le quitas una hojita, ni te das cuenta, sigue siendo el mismo tronco. Es decir, esta ramita, sacando lo que habíamos dicho, rojo, bueno, pues es rojo, ¿no? El color puede ser ramas, ¿no? Y depende qué proyecto, porque para una señalización, pues rojo no, un stop, rojo es rojo, punto, ese es tronco, tienes que verlo, un semáforo, ¿no? O sea, de acuerdo al proyecto, los mismos elementos pueden cambiar en su posición y en su jerarquía. Entonces, fíjense lo importante de tener una estructura. Depende para qué. Es un ADN, finalmente. Pero bueno, en este caso de la silla, bueno, pues es rojo, puede ser azul, puede ser violeta. Es una hojita, ¿no? Que sea medianamente ergonómica, ¿no? Bueno, es una que diga el otro fue una hoja, esto es una rama, ¿no? Y, que sea ergonómica, pues es un tronco, porque va a ser una silla para oficina, ¿no? Perfecto. Que tenga llantitas, bueno, que no tenga llantitas puede ser una rama, ¿me explico? O vamos a hacerlo con un coche. Si tú tienes el coche y lo pintas de diferentes colores, sigue siendo el mismo modelo del coche. Pero si tú le cambias la forma al coche, bueno, tal vez es otro modelo de coche, ¿no? Pero si le quitas el motor y las llantas, ya no es un coche. Pasa lo mismo con el árbol. Si tú al árbol le quitas una hojita, bueno, pues sigue siendo el mismo árbol. Si le quitas el tronco, pues es como, es árbol, sigue siendo árbol, pero ya se ve diferente. Si le quitas la rama. Y si le quitas el tronco, ya, adiós, ya no hay árbol, ¿no? Pasa lo mismo. Entonces, este proceso de jerarquizar las ideas es muy importante porque te deja de una manera muy clara qué es lo que tienes que hacer. Solita las palabras, las necesidades, te lo van armando, ¿eh? Sí, para que algoritmo. No se vuelva como la suma de muchas cosas, y tú nos decías el Homero Móvil. El Homero Móvil, ¿no? Sí, es este capítulo que tienen los Simpsons, en donde Homero conoce a su hermano, el hermano tiene una compañía de autos y lo invita a diseñar un coche. Le da chance, ¿no?, que haga el diseño estrella, ¿no? Entonces meten todo, ¿no? Hacen una parrilla de Rolls Royce con no sé qué de Corvette, con no sé qué, con ya sabes, los típicos cosas para los vasos. Hace toda una cerveza de coche. Y lo curioso, y que mucha gente ha de conocer ese capítulo, lo curioso es que eso es una parodia real de un proyecto que hizo alguna de estas compañías grandes de coches de Estados Unidos. No me acuerdo bien cuál, hay dos importantes. Y tres. Y lo interesante es que hicieron, ya en el mundo real, ya no les estoy hablando de los Simpsons, sí. En el mundo real se les ocurrió decir, no le hagan caso a los diseñadores. Hagamos un focus group, que nos digan qué quieren, y a partir de eso hacemos el coche. pues hicieron un coche que tenía el cosito del espejo, que tenía las cositas para los refrescos, que tenía la parrilla de tal forma, que todo lo que la gente quería. ¿Y saben qué? Fue un fracaso. No se vendió ninguno, se vendieron 5 o 6. ¿Por qué? Porque claro, esta compañía les dio a la gente todo lo que la gente ya esperaba. Sin embargo, un buen diseño es enseñar algo que la gente no se esperaba. Cuando salen las nuevas Macs, dices, ¡wow! ¿No? Claro. Cuando sale un nuevo producto que no te lo esperabas, que nunca lo habías visto, realmente eso es innovar. Claro. Entonces se dieron cuenta que fue un fiasco y se dieron cuenta que sí, hazle caso. Y fue un fracaso más económico tremendo. Pues ya se agota el tiempo. Y bueno, le gracias a Ariel por haber estado en este programa. Y bueno, pues despídete con la última canción. Digo, nosotros la vamos a dejar puesta, pero nos decías que es un pianista, ¿no? Que te gusta mucho. Sí, ¿no? Es uno de mis grandes. Yo soy gran fan de Philip Glass. Es piano. Yo toco piano de manera muy, muy autodidacta y torpe, pero tal vez es una de mis profesiones frustradas. Y Philip Glass, bueno, es como de los grandes, ¿no? Pues bueno, pues gracias por escuchar, descargar este programa, Alex. Al contrario, pues muchas gracias. Yo me quedo también con una frase que encontré en tu espacio, que tiene mucho que ver con tu personalidad y también con esta charla, ¿no? Si buscas resultados distintos, no hagas siempre lo mismo. Exacto. Del maestrazo Einstein, así es. Pues bien, pues escuchemos esta canción y espero que les haya gustado mucho. Muchas gracias, Ariel. Al contrario, gracias a ustedes. Hasta luego a todos. Thank you.